Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Che, ¿cómo va la obra? Muy bien, che. Bien, ¿no? Muy bien, mirá, impensadamente te digo porque es una experiencia bastante extraña para mí. Impensadamente, que no esperaba. ¿Y por qué? No, no, no, la obra me gusta mucho, sí, yo tenía confianza en la pieza, pero un día domingo y lunes en el Picadero, que está precioso el teatro, pero no sabía qué puede pasar en esos días porque son convencionales para el teatro. Si vas toda la semana, sí. Hay un envión inercial, pero así, ¿viste? Y arrancó muy bien y la gente se entusiasma y nos gratifican. ¿Cómo te resulta que sos en la obra el padre de tu esposa, sería? Sí. ¿Cómo te cae eso? Una prolongación de la vida cotidiana, porque muy a menudo me dicen acá y en España me decían, estuvo su hija ayer por aquí, le iba así. No, te digo en serio, sí. Inevitable. Hace menos de una semana pasaban por ahí, por el puesto de periódico de Austria y Las Heras. Sí. A menudo yo compro cosas ahí. Y le dice ella a Susana, lo vi a su padre ayer por aquí, compró no sé qué. Ah, sí, sí. Y entonces ayer, cuando veníamos de vuelta, dijo, ay, disculpame, yo no sabía. Susana Esor, nos aclaremos, claro, la mujer de Federico. Yo me refería a si internamente no te jugó algo. No, porque nosotros, hay dos libros con eso. Hay gente que no le gusta mezclar el dormitorio con el laburo, porque dicen que no, que después llevan al trabajo las cosas de la casa y a la casa de... Bah. No, nosotros no, a mí me parece absolutamente saludable. Bueno, además es no vamos a casa con la obra en la cabeza, diciendo, aquel momentito que te dije que, viste. La guarda acá que son mi hija. Claro. Que decía Mayer, decía siempre, me revientas ahí con actores a comer porque estamos comiendo. ¿Quién decía? Mayer. Ah. El novelista. Sí. Y estamos hablando de cosas de la vida y empiezan, no, porque cuando te pedí el salero me dijiste que no, que la puerta había cerrado. Empiezan a hablar de las cosas menudas del escenario. Como cosa trascendente, ¿no? No, perfecto, perfectísimo. Trabajamos bien, con mucho, mucho humor. Bueno, tenemos algún tipo de rifirrafe que tiene que ver con lo específico, pero no, perfecto. Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena, cuente quién es. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es Federico Lupi. Obviamente no hace falta aclarar para usar un lugar común con quien estamos, porque lo habrán detectado desde la primera sílaba. Pero de piso estamos con, a ver si lo admitís, el autor, no, sería el interpretador, de la mejor puteada del cine argentino. No fue mía la puteada. Arteche. No fue mía. ¡Arteche, la puta madre que te parió! Idea no fue tuya. No, el contenido emotivo de la puteada no fue mío. Era un momento del país donde había una crispación depresiva, no eufórica. Totalmente. Depresiva, muy grande. Totalmente. Muy grande. Y había un deseo brutal de ver qué pasaba con este momento de la historia, si terminaba ese noche interminable o seguíamos, ¿no? Porque estábamos en la mitad de Malvinas, en la mitad de la película. Duraron exactamente igual, película y Malvinas exactamente el mismo tiempo. Ah, ¿fueron parejas? Arrancamos el día, fuimos a filmar a la mañana temprano, me encuentro con Julio de Gracia. Se acaban de invadir el teleporte argentino, me decía. Le digo, ¿cómo? Sí, bueno, no. Y terminó el día de la rendición de Menéndez, a la tarde. No sabía esa historia. Sí, pero te digo así, calcado. Terminamos la última toma a las 5 de la tarde del día, cuando a la mañana, a la madrugada, no me acuerdo bien la hora, Menéndez se había rendido al coronel inglés. Sí, tipo 2 de la tarde. Más o menos. Bueno, yo me acuerdo que estaba en Rivadavia. Y en la mitad de eso, nosotros estábamos escuchando a aquel nefasto muchacho, aquel chico que después murió, el periodista. Casanseu, Gómez Fuentes. Gómez Fuentes. No, Casanseu Gibe, perdón, Gómez Fuentes. Como fuente que nos da una visión. Perdón, quise decir que Casanseu murió políticamente. No sé si cae muy de buen gusto. Y daba una visión súper triunfalista, tan triunfalista que un día estaba Olivera, habla con Los Ángeles porque estaba ya su socio, y dice, che, qué mala suerte, caramba, ¿por qué? Dice, y dice, lo que le está pasando. Dice, no, pues si acabamos de hundir un no sé cuánto y mandamos un exocet aquí, pegamos allá, dice. Mirá que aquí la relación que tenemos es diferente, No, sí, entonces empezó a aparecer un poco la realidad concreta. Y entonces, yo te lo digo de verdad, no es una coquetería intelectual. Digo, esa puchara era de alguna forma la impotencia desgarradora del Gilún. El Gilún que era este personaje, que compró todo. Además, en esos días, te lo digo, cerraban día por medio mesa de dinero. Bueno, todo había empezado en marzo del 80, me lo acuerdo, con la caída del BIR, el Banco de Intercambio Regional, del cual era asesor Mariano Grondona, estaban Ricardo Zin, que era del Partido Republicano, que llamaba al voto calificado y demás. Sí. Y después vino todo, acordate, bueno, te digo, para quien no conozca o no registre la historia, después vino toda la historia del Banco de los Andes, de los Grecos, o sea, plata dulce es eso. Exactamente, exactamente. Pero seguime con la historia de la puteada. No, porque... y entonces era una cosa de decir, porque además, a medida que la guerra avanzaba, no dormíamos, llegábamos a la mañana con los ojos hechos bolsa, con la cara destrozada, de haber escuchado hasta la madrugada qué podían decirnos, la angustia sigue, nos sigue. Así que allá nos dábamos unas palizas brutales de depresión y de euforia para contrastar un poco el trabajo del set, ¿no? Y me acuerdo que ese día estábamos, por decir esa secuencia, y yo estaba inquieto, todo el equipo estaba inquieto, estábamos con esa cosa incomprensible que era estar y no estar en un lugar sabiendo si tenías o no patria mañana, pasado mañana. De verdad, era esa, la sensación, era esa. ¿Qué seremos y a quién más? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a ocurrir con este desastre que a todos nos alcanza y nos toca? Ya en ese momento había casi, te digo, hasta una especie de pegoteo desideologizado. Éramos todos más o menos lo mismo, ¿sabes? Estábamos con angustia todo el mundo. Yo venía a casa, el chico del auto del estudio, y hablábamos de lo mismo, y de lo mismo, y de lo mismo, y no podíamos salir de ese atolladero repetitivo y cansador y angustioso. Y sinceramente, creo con toda honestidad que esa puteada tenía que ver con... No tenía que ver con Arteche, propiamente un clima, dicho. Una especie de clima genérico, insisto, muy opresivo. Y cuando se anunció, al otro día, en fin, con toda la parafernalia que eso implicaba, la rendición de Menéndez, es curiosísimo, sentimos alivio. Y bueno, se terminó una pesadilla que viene ahora. Suponíamos con cierta, no demasiada fundamentada calidad optimística, que algo iba a terminar, que en fin, que podía pasar algo más. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Muy bien. Ya lo revisaron en la guardia. El pastel de carne lo podés comer como fiambre. Te lo hizo Feli. Gracias. Pero comelo, no lo repartás. Mira la cara que tenés. Está flaco, viejo. La pasta frola te la hizo tu suegrita. Todavía no te perdonó, pero le da lástima por tu mujer. También. ¿Cómo nos cagaste a todos? A tu propia familia. Siempre recuerdo ese momento porque tenía que ver además con cosas, mirá, es increíble. Un día estábamos por sumar la escena de la cárcel, que va Julio a verme a la cárcel, no querías agua, ahí tenés agua, vos qué sé yo cuánto, que digo, no me verdubies ahora, bueno. De gracia. Sí. Y había estaba Ayala, Fernando, con un tipo vestido exactamente al estilo cliché porteño bacán, ¿no? Un abrigo de carísimo, ¿cómo se llama eso? De jardina o no, cosa. No, es ese de pelo no sé cuánto, carísimo. De camello, piel de camello. Ahí, un tipo muy elegante. Y fuimos a comer juntos. Y cuenta él, se había tragado, él cuenta, se había tragado cinco meses. Se despierta una noche a las 5 de la mañana por el teléfono, una voz, te cambio los nombres, por supuesto. Ubito, sí, ¿quién habla? Eduardo. ¿Qué haces? Estoy acá en Los Ángeles. ¿En Los Ángeles? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces ahí? Me las tomé. Eran socios, me salió, cerró, se fue con la valija y lo dejó en Pampilaría. Cuñados. Entonces, eso te revelaba un clima de descomposición potente, extendido, que ya empezaba a notarse la falacia de esa construcción, ladrillos de barro húmedos, uh-huh, que era todo este plan. Federico Lupin nació en Ramallo, en la provincia de Buenos Aires, un 23 de febrero de 1936. ¿Seguís no cambiando el paisaje del campo argentino por nada en el mundo o no por ningún otro paisaje? No, no lo cambio. ¿Eso no lo te viene de Ramallo? No lo cambio. No lo cambio, no tengo nada que ver con urbano, no lo digo como una cosa denostativa. Ah, sí, no. Yo necesito lugares pequeños y mediocres. ¿Pequeños y mediocres? Sí, no mediocres como en el sentido Altillo de Paco Urondo. Sí, no en el sentido de chatura miserable, aburrida, sino esa cosa de decir quieta, donde vuelve un papel por ahí, hay un perro nada más. Necesito eso, de verdad. No tengo nada que ver con la ciudad. Me crea dificultades muy grandes para comunicarme, para trasladarme, para en fin. Bueno, tengo una carrera, un trabajo que está en una chácara. Pero a mí me gustan lo... ¿Y en España te pasó lo mismo? Con una diferencia. Madrid tiene una dimensión bastante más, como dicen los que saben, referida a la medida humana, ¿no? Es una ciudad que me gusta mucho, es transitable. Aprendí muchas cosas en España. Entre ellos siempre digo lo mismo, aprendí a comer. A salir del mi padre era carnicero, imagínate, yo tenía carne hasta las cejas. Mi gran comida era un bife de tres dedos de alto, que mugía, y medio tomate partido al medio, para la redundancia. Y allá aprendí a comer bien. Y después, bueno, aprendí mucho de política, vi lo que pasaba en un mundo que tenía que ver con lo que suponíamos ser el primero, no tan primero, pero era el primero para nosotros. Me hice amigo de gente muy interesante, comprendí exactamente la profundidad y extensión del fascismo, en el sentido de la pervivencia de una ideología que caló hondísimo en España, hoy todavía, lo digo siempre, no es una estadística mía, ¿no? El PP tiene fijos de hierro de 8 a 9 millones de votantes. Sea como sea, los votan ahí, por eso siempre están o mayoría absoluta o al borde de... Bueno, no en vano ganó la cruz y la espada, ¿no?, en España, porque al revés de lo sucedido en Italia, sí, que triunfó, sí, la República, sí, en España no ocurrió lo, sí, mismo. También vamos a poder decir, bueno, en Italia tienen a Berlusconi, pero es otra cosa que exactamente el fascismo que perdió en juego diferente, en juego España, diferente, ¿no? En España hay una cosa, mira, hay algo que a veces me da un poco de pena, porque yo tengo gente en España que quiero realmente mucho, que son tipos muy lúcidos, que escriben muy bien, que son ideológicamente fuertes, que investigan de verdad, que pululan por el mundo ideológico con fundamentos y con tránsito pesado en cuanto a investigación de verdad. No son chantas, ¿sabes? Pero son los menos, son significativamente pocos. Y la gran mayoría tiene una visión que no debe haber sido en vano el número 40 del franquismo. Y después el gran pecado, para mí el gran pecado, el terrible gran pecado de la España moderna, ha sido la transición cerrada en falso. Uh-huh. La transición fue un cierre en falso, mentiroso, espectacularmente chanta, cuyo gran adalid fue Felipe, lo digo con todo el alma. Después de 40 años, ni un procesado, ni un torturador, ni un general, ni un famoso enriquecido con los pelotazos, que el Opus Dei había proliferado ese, uh-huh, tipo de gente para tener futuros mandamases económicos y financieros. Nadie. De hecho, pocos años más tarde, la derecha mandó un golpe. Si el mensaje era ese. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. Federico Lupi está contando quién es. Cuando estabas allá, ¿te dabas cuenta de eso? Sí. ¿Sabes por qué? Mira, era muy sencillo. Nosotros, curiosamente, éramos sabios. Ignorante de la sabiduría, pero sabios. Yo me acuerdo que cuando llegué a Madrid al poco tiempo, me decía un español, me dijo, es una vergüenza aquí los temas de la inflación, es algo que me toca los cojones. ¿Por qué te pasa con la inflación? Tenían 2,3% de inflación anual. Y yo le decía, digo, no sabes lo que es la inflación gallego, no tenés la menor idea de lo que es la inflación. No sabes lo que es, ¿de qué hablas? Entonces lo magnificaban en función de el individuo que tenía problemas de rico. Ajá. Claro, ir al Corte Inglés, allí como parecían árboles de Navidad, con 70.000 paquetes en cada brazo, bueno, cambiaban el coche cada dos años, vacaciones un mes. viajamos a Europa. ¿Y dónde estás ahora viviendo? En Australia. Todavía estaba esa idea, ¿sabes? Viajamos a Europa. En el inconsciente seguía funcionando aquella España como el norte de África, ¿no? Claro. El africanismo típico de las regiones. Nosotros sabíamos eso. Sabíamos que era imposible, que además no había que ser demasiado sagaz para darte cuenta que se habían enterrado los problemas debajo de una capa espesísima de voluntarismo político. Ahora viene todo lo mejor del mundo. Y yo lo uní siempre, lo pegoteé siempre como comparación, ¿no?, a lo que me pasó a mí con Alfonsín. ¿La decepción? Claro, que después, decir, bueno, el tinglado de el juicio a las juntas. Uh-huh. Fue al año, o día, punto final, la magistratura como moneda de cambio para que Menem pueda reformar la constitución, bla, bla, bla, bla. Y la derecha que recibe como mensaje: muchachos, rompa que yo pago. Y demoramos 30 años la andadura de la justicia en la Argentina. La rumbramos, la oxidamos, y permitimos que en cada provincia argentina, esto lo digo todos los días porque es así, en cada provincia argentina, en cualquier lugar, está lleno de funcionarios, fiscales, jueces, abogados, genocidas, comisarios, que están permanentemente ocultando información y permitiendo que rajen los genocidas, y los chorros, y los chantas, y los ladrones. Digo, ese es el mensaje típico de la socialdemocracia. Típico, mira. Vamos, a ver, quiero ser un poquitín pretencioso. Dale. No hablo de lo leído o de que tengo que ir a un yacimiento periodístico para enterarme del mundo. Yo empecé en la política como veedor en una familia de radicales y conservadores. ¿Toda tu familia era radical conservadora? Sí, eran las peleas. Mi viejo era conservador, los tíos eran en Altagracia, en Córdoba, eran funcionario de Molina, de Luciano Molina, va. ¿Sí? Sí. Y digo, mira vos, Frondizi. Sí. Me acuerdo, pues, de política, yo estaba entusiasmado. Fracaso, golpe militar, Ilia, uh-huh, que acepta ir con un 70% del padrón interdicto. Lo embalurraron. Le dijeron, no, está bien, pero una vez que estemos arriba, vas a ver que armamos un entente ahí, medio entre un frente único, y los peronistas se van a adosar nuestro proyecto, y vamos a hacer una cosa interesante. Cuando quiso plantear el tema de los medicamentos con los suizos, los rajaron 6 bomberos del pantalón. Golpe militar, Estela Martínez, fracaso. Golpe militar, Alfonsín, fracaso. Y no paramos nunca. Después vino Menem, después vino de la Rueda. Fracaso uno tras otro. Y lo curioso es que hoy en día, hoy, ahora, hay que ver a la tarde el Parlamento cuando hay sesiones, los mismos individuos de ese partido, sin la menor autocrítica, siguen perorando las mismas mentiras de hace 40 años. Decime, Federico, ¿vos sentís o te das cuenta que de un tiempo a esta parte, no sé fijarlo, no sé si desde el kirchnerismo, no sé si hace 2 años, no sé si a partir de un episodio en particular, te sentís como impulsado a hablar mucho más de política que de arte? Absolutamente, absolutamente. ¿Y estás cómodo? Sí, porque si empezara de nuevo no sería actor. ¿Y qué serías? Político. No sé de qué manera, no sé cómo lo haría. Está bien. Pero político. ¿Y te sentís cómodo? Sí. No, cómodo no, porque no soy político. Tengo que hablar me de cosas... Si te sentís cómodo emocionalmente. Me angustia tragarme cosas que son flagrantemente de todo tipo, de frondosas chantadas intelectuales, como ves en televisión, escuchando periodistas, Me lo pregunto, casi metafísicamente, ¿cómo hacen para mirarse a la mañana? ¿Qué les pasa de noche? Se paga un precio por eso. Decir todos los días una cantidad enorme de bochornosas, intratables mentiras, que no pueden entrar en ningún cerebro, ni siquiera en una alpargata. Y los oís hablar y decir, pero ¿no te pasa nada de noche cuando hablas con tus hijos, con tu mujer, con tu amigo, con tu amante, con tu novio? ¿Qué te pasa? Digo, ¿es tanto lo que le pagan para que hagan lo que hacen? ¿Es tanto? También es tanta guita. Mira, yo estaba pensando, porque fui estuve viendo me tomé la tarde libre para ver el debate sobre el tema este de Amia, Irán y qué sé yo cuánto. Y lo pensás vos, ¿cuánto gana un senador, un diputado? Mínimo 30 lucas, más o menos. Más o menos. Bah. ¿Sabes cuántos hablan en el Congreso? Dos, tres, dos de siempre. Lo que son la punta de lanza, el ariete, que van a mentir permanentemente, y lo hacen con eficacia, y con toda la gestualidad sobreactuada del político de barricada, que al no decir demasiado tiene que gritar mucho y ponerse en actitud de doncella herida. Y el resto es un montón de gente inútil, intelectualmente incapaces, desvergonzados, con una chatura intelectual que realmente asusta, y que se duermen en la banca. Yo te digo, es como si, a ver, sería un milagro, por ejemplo, que un día el Senado o la Diputación se despertaran escuchando un vibrante discurso de Narváez. Es imposible pensarlo. En su juventud, Lupi trabajó en el sector administrativo, fue corredor de seguro, fue empleado de un frigorífico, fue empleado bancario, pero pronto se matriculó en Bellas Artes y más tarde comenzó a estudiar escultura, pero abandonó para dedicarse a la actuación. Recién dijiste que si volvieras a empezar serías político. Vamos a suponer que no me dijiste eso y vamos a ponernos en cuando empezaste a ser actor, o mejor dicho, antes de cuando empezaste a trasuntar la actuación. No te voy a preguntar por qué fuiste administrativo, corredor de seguros, empleado en frigorífico, porque supongo que ninguna de esas cosas querías hacer, pero sí estudiaste escultura. Sí. ¿Y qué pasó? Yo dibujaba bien, la verdad que podría haber sido un dibujante, me parece, la distancia. Dibujante interesante. Entonces un día había una revista aquí en Buenos Aires llamada Dibujantes, y traje dibujos, y me atendió el papá de Blota, el viejo Blota. Ah, Ferro ahí que hacía Y me dijo, mira, está muy bien lo que haces, chico. Dice, está muy bien. Pero dice, te aconsejo una cosa. ¿Vas a seguir estudiando? Sí, voy a estudiar seguro. Sí, ¿a dónde vas? Voy a ir a La Plata, tengo ya un... Estudié escultura. Digo, ¿por qué escultura? Dice, porque la escultura te da una visión volumétrica del cuadro, ¿sabes? Te da un dar vuelta alrededor de la figura y te crea una imaginación de perspectiva y de proporción realmente fantástica. Hacerlo. Y allá fui. Y estando en la clase de escultura, una tarde, una noche, faltó la profesora de primer año, que sabemos juntos, primer año y tercero. Faltó y estábamos ahí los chicos hablando unos con otros, ¿viste? Y había una chica que me gustaba mucho, me acerqué con ella a hablar, y al rato me dice, mira, tengo una cantidad de gente amiga que hace teatro, venís un día a ver un ensayo, te va a interesar. Y digo, no, porque de noche, después de acá, me voy a... Estaba en una pensión. Y un día fui. Ajá. Y ahí comenzó esta historia interminable de la actuación. Me pareció misterioso eso que hacía gente grande, viéndose unos a otros ensayar y transpirar de los nervios, que se me parecía atractivo. Decime quién sos vos, oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. ¿A qué viniste? Vine... Estoy solo, ¿sabes? La eché a la Francisca. Y vine a decirte que te vengas a vivir conmigo a la pieza. ¿Con vos? Sí, conmigo. ¿Que acaso no me querés? ¿Que no habíamos quedado en eso? Sí. ¿Y entonces? Y no sé. Tu punto de inflexión con la actuación en cuanto a convencerte, bien digo, de Lupi actor, ¿fue el romance de Aniceto y la Francisca? No, eso fue una butad de la vida, de la historia, fue un desliz de la adultez, porque solamente a Fabio se le puede ocurrir meter de protagonista a un tipo absolutamente desconocido, hacer una película de ese nivel, que a mí me parecía, a tal punto que cuando me dio el libro dije, no me va a llamar más, dije, voy a casa, lo leo y después se olvidó, chao. Y no, fue una... Bueno, entonces no fue el romance. No, el romance lo que fue solamente la ratificación de algo que debo admitirlo con absoluto impudor, que ha sido un factor suerte que me ha acompañado mucho. Porque una gran película, gran personaje, un gran director, Fabio es un tipo de una cualidad no fácilmente explicable. Un tipo que me decían que era inculto, digo, ojalá yo tuviera esa incultura, ¿no? Tenía una especie de radar, de antena, de condición inalámbrica para pescar las cosas, una profunda sensibilidad y una aceptación, que no es común esto, de verdad no es común, de un pasado suyo duro, doloroso, tremendo, complicado, de reformatorio, de robo, de asaltar paredes, y eso le daba una... Y digo, ¿cómo? Y entro al cine... con la engañosa acepción de que eso sería para siempre. Y no era así. Después no fue nunca así. No, lo de Fabio fue una suerte de... ¿Y entonces antes qué hay? No, antes había laburo, estudio, trabajo, yo trabajaba. ¿Pero mucho. Vivías de...? No, no, tenía otro empleo, no. Yo ¿Y cuándo de... empezaste a vivir de...? A vivir eso cuando un día, después de haber hecho, no me acuerdo qué decir, un par de cosas de televisión, el jefe mío de La Plata me dijo, dice, ¿por qué no te dejás? Dejate joder con el empleo, y dice, andá, tirate a la pileta con eso. ¿En qué estabas empleado? En eso estaba empleado en el Ministerio de Educación. Ajá. Yo era sobreestante de obras de las escuelas. Sí. Que se hacían. Sí. Y un día el tipo te dice, dejate de joder. Sí, me dice, andá, porque me ha visto en televisión, dice, vos tenés con que andá, dejate macana, bueno. Y me tiré a la pileta y la pasé muy bien, 5 o 6 meses fueron estupendos. Y de pronto apareció el eterno Puente Roto. Hoy cuenta quién es Federico Luppi. La idea es que los espejos reflejan una imagen y que este programa es una imagen más completa que aquella que reflejan los espejos. Es un programa donde se va construyendo una imagen superior. Decime quién sos vos. AM 870. La radio pública. Los domingos a las 10. Hay un lugar donde el tiempo prefiere detenerse en historias con tiempo. El día es los domingos. La hora, 10 a 11. Una radio, la pública. Decime quién sos vos. Vea, don Soto. Yo no entiendo nada de política, pero si se trata de ayudar a la peonada, cuente conmigo. No esperaba menos. Usted sabe que los pesos me los gano con mi flota de carne. Pero siempre he estado con los de abajo. Más de una vez me han sobado el lomo por exigir la paga justa. Eso no se olvida. Y cuando hay que pelear, peleo. Por algo me llaman Facón Grande. Es usted un hombre muy respetado. Por eso le pedimos que nos vaya afiliando a la peonada. ¿Cómo no? Deme nomás. Hoy cuenta quién es Federico Luppi. ¿Qué supones que te cobraron con el exilio? ¿Básicamente la Patagonia Rebelde? ¿Te cobraron Facón Grande? No, ¿Supones que fue un cúmulo de...? No, el exilio mío fue... Más allá de que fue voluntario, digo. Sí, pero... sí. La Patagonia Rebelde fue también un hecho que tenía que ver con la Argentina en ese momento. Le encontraron la película en un campamento de Monto, de Eto, no me acuerdo bien. Y bueno, de eso se montó todo un operativo que tenía que ver con la persecución. Ahí aparecieron las triple A famosas cuando se fue al Terio y todo. Yo no creí demasiado en la amenaza cuando la recibí. ¿No creíste? No, ¿sabes qué me parecía? Un gesto típico de mal teleteatro, ¿sabes? De una especie de exageración de mal actor, de mala puesta en escena. Lo creí así, francamente. ¿Y cuándo te lo creíste? Me lo creí cuando empezó a desaparecer gente en el país, en Tucumán, en Mar del Plata, acá. O sea, te lo creíste por... la exterioridad a vos, claro, no porque personalmente le pasaba tenido... a Politi, le pasaba a Murúa, claro. Los habían chupado, Brandoni se había ido a México, uh-huh. Y había un chico, un muchacho grande, que era el custodio de actores, que me dio una 45 para que le llevara encima. ¿El custodio del sindicato? Sí. Ah, mira. Y bueno, yo la llevo, una 45, una vestremonía que pesaba 14 kilos, digo, no puedo llevar esto encima. Y la llevé, pues me caía el pantalón, era un bochorno, de verdad. Perdóname. No, pero que era un poco ridículo. Me decía, yo te pido solamente que en la calle camines de frente a los coches. ¿Que en la calle camines de frente a los coches? Si el coche viene para acá, caminas de frente. Ajá. ¿Sabes? No a favor de los coches. Ok. Porque abren la puerta y te enganchan de atrás. De frente siempre puedes ver algo. Y lo hice un tiempo. Fui a casa de gente amiga. Una gimnasia aburrida, ¿sabes? Que se sacaba de un mundo burguesote, confortable, que era ir a ensayar, venir y comer, nada más. Uh-huh. Y ahí sí tuve conciencia de que la cosa era muy dura. Muy dura. En los 70, Federico se exilió voluntariamente por motivos políticos. Eligió España como continuidad de su carrera cinematográfica y regresó a ese país en 2002 para participar de numerosos trabajos en teatro, cine y televisión. ¿Alguna vez en tu vida, por alguna razón, pensaste que podías vivir en otro país? No. ¿Por amor a este o por amor a Buenos Aires no te imaginabas circunstancias? Tengo una educación muy gringa, muy chacarera, muy de base, de ahorrar para mañana. ¿Marreta? Sí. No concebí el viaje o el exilio como un elemento, salvo en la novela. Esto me parecía, no tenía capacidad vital para enfrentar eso. Y cuando te sale el contrato en España, bueno, supongo que habrás agradecido que te tocara España. Sí, fue interesante por varios motivos. Primero porque España se abría en ese momento, la transición, y lo que allá era una luz al final del túnel, la vieja imagen, aquí estábamos en el pleno pico de la represión, más desatada y más brutal, ¿no? Y me pasó una cosa muy linda, empecé a ver los primeros de mayo, con las banderas y los sindicatos recorriendo las calles y recuperando un sentido de la lucha que yo pensé que era más espeso y más prominente en cuanto a capacidad de modificar las cosas, ¿no? Un año, y cuando volví sí la pasé mal porque estuve como 15 días preguntándome por qué había vuelto, ¿no? Porque aquí la cosa estaba muy, estaba prohibido. La obra anduvo bien, me sacó del pantano durante mucho tiempo, vivía de eso, y vivía con el eterno temor, ¿sabes?, de que apareciese algún día una mano negra, qué sé yo. No tenía tampoco demasiados elementos, toda la gente que yo podía tener como referencia estaban todos afuera. Lupi llegó al cine a mediados de los años 60, el momento en el que intervino en Pajarito Gómez, Una vida feliz, la película de Rodolfo Kuhn. Desde entonces, protagonizó algunos de los films más prestigiosos del cine argentino. El romance de la Aniceto y la Francisca, para empezar. Crónica de una señora, La Patagonia rebelde, Tiempos de revancha, Plata dulce, Un lugar en el mundo, Sol de otoño, Últimos días de la víctima, Lugares comunes. Son más de 60 los títulos que nutren su carrera artística, incluida Pasos, la única película que lo tuvo como director. Héctor Olivera, Fernando Ayala y Adolfo Aristarain están entre los directores que más a menudo lo convocaron. ¿Alguna vez dudaste de que el Lupi argentino pudiera tener trascendencia en España? Desde el tono, desde los amanelamientos, en el buen sentido del término, ¿sentiste que era conquistar un público nuevo y eso te asustaba? No, allá en España con el teatro me fue muy bien, inclusive me ofrecieron trabajo y varias cosas así. Pero o sea, no tuviste tiempo de asustarte con cómo hago yo con este público. No tuve ese tiempo, no. Cuando volví aquí, terminó la dictadura, bueno, apareció un momento del cine importante, hice muy buenas películas, no por mí, sino por la gente que la dirigía o que la escribía, ¿no? Y ahí cuando vino el corralito, si el exilio ya tenía otro carácter, porque era elegido, era voluntario, y había ya mucho consenso sobre lo que yo había hecho de cine. Entonces tuve trabajo ahí. Pero el irte de tu país, cuando estuve allá ese año del contrato, me encontré con muchos argentinos exiliados, políticamente hablando. Y ahí entendí de grandote ya aquella cosa que los griegos tanto maliciaban, ¿no? Que era el ostracismo, ¿no? El ostracismo. Escribir en el ostracón, váyase de acá, ¿no? Y a lo mejor tenían que ir a 300 kilómetros en esa época. Y ahí entendí la tristeza, el desarraigo, el manotón, el empujón brutal que dejaron un lugar. De verdad, eso lo entendí ahí. Después tuve la gran ventaja de darme cuenta, esto lo digo siempre, lo digo de verdad porque fue una experiencia profundamente reparadora. La nostalgia y la melancolía son dos enemigos miserables. Te emporcan la vida, te manean, te impiden caminar. No gozás de la comida, estás permanentemente con el tango en la oreja, la lágrima. Es una porquería eso. ¿Sabés que ahora que decís esto? Te leí una declaración de una nota de hace algún tiempo, no mucho, en torno de que no es verdad ese mito de que los actores de antes eran mejores. Hablando, ahora que dijiste nostalgia, sí, melancolía, ¿no? Sí. Porque en general hay esa percepción. No hablo de Muño, Alipi, sí, Magani, etcétera, sino esta cosa de que ahora son todos pendejos que no tienen autor atrás y que sacan las cosas como chorizo. Y me pareció valiente de tu parte, no te quiero dar ninguna píldora, pero me pareció valiente de tu parte que dijeras, déjense de joder, dijiste algo así como poné volver y te vas a encontrar con un tipo que lo quiere matar. Sí, sí, sí. El canal, ¿no? No, lo afirmo eso, pero tiene que ver con que había una época en la Argentina gloriosa del cine aquel del 40, el 50, que rivalizaba las escaleras de Blanca. Claro, cuando estaba el cine del teléfono blanco. Y había un cine además que tenía incursiones en el mundo populista interesante, ¿no? Pero era verdad que era un cine que se consumía sencillamente porque era nuestro y era argentino. La sala de la calle de la Valle, cada una tiene 1000 butacas y se llenaban toda la semana. Se veía cine argentino. La Argentina confrontaba con Francia y con México, ¿no? No digo casi en igualdad de condiciones. Pero también es verdad que había una gestualidad, por darle un nombre, que tenía que ver con la presencia, con aquellos mitos de la voz impostada, la cosa hierática más o menos elegante, cara de macho. Y no es así. En el mundo actual, ahora, acá en la Argentina, ahora, a veces somos injustos. Mira, los chicos de ahora, cuando yo empecé, sí, escuchaba a menudo un tipo, decía, escúchame, ¿no tenés un enchufacito? Tengo una sobrina que tiene linda pinta, a ver si puede entrar en televisión, hacer algo. Digo, no, yo no conozco a nadie. O venía un chico, el amigo, el hijo, el nieto, qué sé yo. Hoy los chicos van a estudiar. Los chicos de hoy estudian. Está lleno de gente que estudia teatro y cine porque saben que la carrera es dura, es competitiva, es larga, es difícil. Que el aguante debe ser muy, muy, muy elocuente. Uh-huh. Y estudian. Y si ves televisión sin prejuicio, vas a ver en los teleteatros más campanudamente desorejados, buenos actores y actrices. Buenos actores y actrices, mucho mejores que nosotros en esa época, cuando teníamos esa edad. Tienen conciencia, saben lo que es una situación, desarrollan el lenguaje dramáticamente, están más atentos a lo que pasa y son más independientes. O sea que en estos momentos entre vosotros tres controláis la educación, la salud, la fe y la economía de Valle Bermejo y sus alrededores, ¿no? Dicho así suena peligroso. Por favor, no lo repitas porque podemos tener problemas. No controlamos nada, ayudamos un poco nada más. Detrás de esa modestia veo flamear las rojas banderas de la revolución. Proletarios del mundo, seguid nuestro ejemplo. Más que proletarios, ni siquiera campesinos. Algunos arriendan, pero la mayoría de los ovejeros de la cooperativa son pequeños propietarios. Yo hubiera preferido otra cosa, pero bueno. Algo es algo. Bueno, pues empieza el reguero de pólvora, ¿no? El pueblo, la ciudad, la provincia, el mundo. Dios te oiga. Vuestro idealismo es acojonante. ¿Y eso qué? ¿Bueno o malo? Es de otra época, de otro mundo. ¿Pero vos te crees que es de otro mundo que los chicos mueran de desnutrición? ¿Vos te crees que vienen a la escuela porque quieren aprender? No vienen porque aquí por lo menos comen una vez al día. Pero hay que ser realistas, coño. Esto es el sur de Río Grande, camaradas. Si no te importa, compañeros. Bueno, pero cuando repartieron el mundo a vosotros os tocó la peor parte. Compañeros. Pareces un cura fascista, vos. Dios lo ha querido así, hijos míos. Jódanse, no, y no chillen. Dios no, las multinacionales. No discuta con las chicas, Jane. Son feroces, te van a masacrar. Si lo tienen merecido. Al final, estamos todos en el mismo bando, con los que perdieron. Yo no digo si perdí una batalla, pero no la guerra. Yo digo si la guerra se ha perdido, por lo menos me quiero dar el lujo de ganar una batalla. Federico Lupi, decime quién sos vos. ¿Tuviste algún mejor momento actoral que vos reconozcas conscientemente? No, los momentos buenos fueron con buenos libros y buenos directores. Cuando hice buenos trabajos fueron buenos libros y buenos directores. Incluso en teatro mismo, cuando he tenido buenos directores han sido buenos trabajos en general. ¿Sos autocrítico? Sí, en la cocina. No me gusta perdonar afuera la deficiencia porque en general a veces hay un poquitín de maldad y se enganchan de eso para descalificar, pero sí, no me veo con facilidad y con felicidad. ¿De veras sentís que cada vez que sacan a relucir alguna cosa de tu vida privada mala es porque te metiste a declarar algo políticamente? Pero no lo digo por una cuestión de equilibrarlos tanto, como diría el personaje de Borges. Mirá, cuando me sacan eso es porque salen los sirvientes de esos canales en los programas de esos canales a decir todo lo mismo. Sale un cimentero de ese canal que va a otro programa de ese canal y a otro programa de ese canal. Me pasó cuando lo que dije de Mirta, me pasó cuando comenzaron el tema de mi separación de hace 32 años. Exhumar eso para, ¿por qué? Porque políticamente no me pueden decir, a ver, decime algo que políticamente aplaque lo que yo dije de tremendo, decímelo. No pueden. De verdad no pueden. Por dos motivos. Primero, no existió nunca eso. Y segundo, tienen que contestar políticamente lo que yo dije, y lo sigo sosteniendo, tanto de una persona como de otra. Miserabilidad es que yo no... ¿Nunca te lastiman? Sí, lastiman, claro. Ah, te crean conflictos, te crean dificultades, te crean señalización, te crean miradas torvas en la calle, provocaciones. No telefónica, pero en la calle he tenido 3 o 4 momentos bastante duros. De haber tenido 10 años menos, me agarra piña, obviamente, claro. ¿Por qué? Porque no querría caer en el cliché de decir esto es típicamente argentino, pero se parece bastante a una cosa argentina, que consiste en una vieja conseja popular. Animémonos y vayan. ¿Sabes? O dale que te tengo el saco. Los tipos que nunca te enfrentan sino es en conjunto o a través de esas cosas, ¿cómo se llaman? Que yo no lo uso, Twitter, Facebook, ¿cómo se llama? Sí, las redes sociales. Y salen cada vez que tengo algún tipo de agarrada política pública, creo, pero es una opinión. Uh-huh. Y salen, y no dicen, bueno, te equivocaste por esto y por esto. Salen de, vos te separaste de Mengana cuando tenía el hijo uruguayo, este tipo de cosas. Que bueno, forman parte de la miserabilidad que vemos todos los días y de este tipo de, vuelvo a decirte, que a mí me persigue ya como un elemento que a veces pesimistamente lo califico como incambiable o inmejorable, que es la desvergüenza, la haraganería, la incompetencia. El otro día tuve que ir al centro a una tenida en la casa de Santiago del Estero y yo no podía comprender, de verdad, te lo digo bien hasta donde me da el cuero, honestamente, no podía comprender la ciudad en que vivía, donde estaba caminando, levantado, vallado, tapado, taponado, colapsado, roto, con crispación, con mala uva, con mala leche, con... Y la sensación de que hay alguien omnipotentemente que miente, que se victimiza, que es un haragán, que es un sinvergüenza, donde no hay forma que la legislatura le ponga un límite. No hay manera. Hoy, esta mañana, yo madrugo mucho. Entonces, claro, la eterna ritual masoquista mañanero. Me pongo a ver 5 periódicos, veo El Público Español, El Coso, Página 2, Tiempo Argentino, El País, un poco el New York Times, para ver qué coño pasa en el imperio. Y de pronto termino ahí, voy a poner televisión. Y entonces hay un juez que ha cautelarizado el tema este del aumento del subte. Sí. Y sale el Guasón Larreta, ¿cómo se llama? Horacio Rodríguez. Está diciendo, no nos van a parar, ¿sabes? No nos van a parar, como si fuera una suerte de titán indetenible en la destrucción del universo. Y en el fondo es eso, destrucción del universo. Es la destrucción de la Argentina. De verdad, lo digo, no quiero parecer tremendista, pero es que es impresionante. Nada de lo que se haga tiene un sentido humanizante, colectivo, societario, fraterno, contemplativo de la presencia del otro. Es un permanente, mañana, tarde y noche, de me cago en el prójimo. Permanentemente es así. Y yo digo, pues, caramba, ¿estaré volviendo realmente paranoico? ¿Sería un personaje tipo este? Doctor Jekyll, la mitad. Digo, claro. Pero es que es impresionante. Y su lenguaje es el lenguaje desafiante del que le gusta patear el tablero. Y entonces ahí me... De verdad, digo, me vienen cosas muy, muy... Lo único que yo te digo es que cuando uno tiene la chance de irse de Argentina, la tiene que aprovechar. Es un país donde no se puede ni se debe vivir. Te hace mierda. Si te lo tomás en serio, si pensás que podés hacer algo para cambiarlo, te haces mierda. Es un país sin futuro, es un país saqueado, depredado y no va a cambiar. Los que se quedan con el botín no van a permitir que cambie. Que la patria es un verso, estoy de acuerdo. Pero nosotros somos muy pesimistas. Todo puede cambiar. No creo que estemos mucho peor que otros países. Pero Argentina es otra cosa. No es un país. Es una trampa. Alguien inventó algo como la zanahoria del burro. Lo que vos dijiste, puede cambiar. La trampa es que te hacen creer que puede cambiar. Lo sentís cerca, ves que es posible, que no es una utopía, es ya, mañana, y siempre te cagan. Vienen los milicos y matan 30.000 tipos. O viene la democracia y las cuentas nos cierran, y otra vez aguantar y a cagarse de hambre. Y lo único que puedes hacer, lo único en que puedes pensar es en tratar de sobrevivir o de no perder lo que tenés. El que no se muere, se traiciona y se hace mierda. Y encima te dicen que somos todos culpables. Son muy hábiles los fachos. Son unos hijos de puta. Pero hay que reconocer que son inteligentes. Saben trabajar a largo plazo. Bueno, contame un poco de vos ahora. Yo ya hablé bastantes pavadas. ¿Qué me decís de mí? Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. Hoy cuenta quién es Federico Luppi. Este país, que intentamos que sea mejor, que se hacen cosas importantes, serias, defectuosas, cometidas de parte, es cierto, pero se está haciendo algo, yo nunca lo viví. Eduardo, nunca lo viví esto. En mi puta vida fue siempre un tipo engañado permanentemente por chantas, miserables, chorros, cobardes, ladrones. Por primera vez alguien me dice A y hace A. Por primera vez. Hay ejecutividad, hay planes. Hay un discurso coherente, conciso, complejo, lleno de detalles. El día que fui, yo nunca había ido a un Estado de la Nación como la última vez, cuando Cristina habló en la Asamblea. Me invitaron, fui ahí, estaba bien ubicado, ¿no? Debo confesarlo porque a mí me pasó, nunca me pasó. Salí emocionado, digo, habló 3 horas y pico, ¿sabes? Con cifra, con memoria, sin meter la gamba, sin hacer furcio, sin... Y de pronto veía a mi derecha allá abajo, a los Amadeo, de Narváez, ¿sabes? En la butaca como borrego cebado. Digo, ¿qué es esta historia? ¿Qué es esto? En este país, digo, ¿de aquí en más? ¿De aquí en más? Estamos exigiendo una puesta en marcha de un leviatán complicadísimo. Y va a depender de la gente. ¿Quiere la gente de Buenos Aires este tipo de alcalde? ¿Lo quiere de verdad? ¿Lo acepta? ¿Le interesa ese tipo de liderazgo político y administrativo? Tengo miedo de decirme que sí. De contestarme que sí. ¿Por qué? En la actualidad, Luppi protagoniza y dirige La Noche del Ángel, una obra del dramaturgo italiano Furio Bordón, que Luppi también adaptó y que se representa en el Teatro del Picadero. Estás haciendo mucha gira ahora que hablaste de Buenos Aires. Sí. Venís a hacer mucha gira. ¿Es una decisión, además de guita o antes que de guita, pues bueno, vivís de eso, existencial? Ahora que decís todo esto de la Buenos Aires rota, del Guasón, de la Reta o de Macri, no importa, para el caso, se me vino la figura de que tal vez vas huyendo de periódicamente, o no tengo nada que ver lo que estoy diciendo. Como además decís que tu paisaje es el campo, como además decís que en la ciudad nunca te hallaste, en la ciudad como hecho urbano, quiero decir. ¿Sentís que hay algo de eso? No lo siento, pero ante tu requisitoria puedo decir que sí, que es posible que exista eso. Pero a ver, cuando decimos, miremos esto. Decimos transformar, ¿no? Transformar, no hablo de todo el poder a los soviets. Estoy hablando de transformaciones mínimas, indispensables, de cierta madurez adulta, aquello que es, como dice siempre, el arte de lo posible, sí, ¿no? Sin hacer demasiado zafarrancho. Uh-huh. Y lo que veo es que me preocupa mucho que estemos en esta suerte de necesidad permanente de liderazgos fuertes, inamovibles, de eterna longevidad en cuanto a salud y a capacidad política. Cristina no va a estar siempre. ¿Qué hacemos en 2015? ¿A quién ponemos? ¿Qué vamos a hacer nosotros, la gente de este país, para guardar lo que tenemos, cultivar lo que ya está naciendo con cierta felicidad, cuidar que no metan otra vez los chantas financieros en el Banco Central, en el Ministerio de Finanzas, en Relaciones Exteriores? Cuando escucho a la oposición hablar, la sensación que tengo, la sensación carnalmente aguda, es de tipo que están afilando los dientes detrás de la esquina. Porque vos decís, bueno, proyectos, no hay. Propuesta, ninguna. Objetivos, ignorados. Metodología, se ignora. ¿Qué es lo que hacen? Imagínate por un segundo solamente, un gobierno argentino en manos de Morales, o Sanz, o Pratgay, o Solanas Carrió. Imagínate por un segundo, al frente de un Estado como el argentino, con la complejidad y riqueza desafiante que implica. Yo me asusto, de verdad que me asusto. Si no, para un domingo de la mañana me parece un poquito fuerte como propuesta. Bueno, pero te digo, es cierto. Es cierto que es así. Decime quién sos vos. No sé quién soy. Te podía conectar con una metáfora de los chinos que dice, territorio importante, ese desconocido. Yo creo que mira, yo soy, lo dije siempre, pero de verdad lo digo porque es lo más cercano a lo que me puedo definir. Yo soy un gaucho gringo. Todos mis valores, mis dialécticas corporales tienen que ver con el mundo de la chacra, tienen que ver con lo que era mi viejo, con lo que era mi familia, con todos los prejuicios que implica ser gringo, inmigrante, religioso, católico, no practicante, pero siempre con la palabra del Santa Bárbara Bendita, decía mi vieja, ¿no? Frente a los truenos. Y nada más, todo eso. Y el resto es esto que llamamos ahora en esta charla, ¿no? Seguramente, esta necesidad de que alguien en alguna parte te dé una respuesta tranquilizadora respecto del futuro inmediato. ¿Sabes? A veces me preguntan, ¿tenés miedo a la muerte? Y digo, a la muerte no, tengo miedo a descender malamente de la parte oscura de la montaña, ¿viste? No quiero, no quiero sufrir los vejámenes, como decía Hamlet, las cobranzas tardías y tener que depender es tremendo. Pero bueno, esta es la historia. Federico Lupi. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos.